carita es lo más que me gusta. Hoy es noche travesura. A tus amigas que hagan los ajustes. Te vas conmigo de after party. La nave capsulea de Mari. Si te la hiciste pa' que brinquen, qué cabrona te vería encima de mí. Toda esa gente ahí, todos esos bellacos al callao. Eso no es sudar, eso es que estamos a... Llevo un par de rato chocando la boleta. Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, tráigale más. De su corillo es la más sueltecita que está. Tra, tra, tra, tra, tra. Se pusieron bien locas moviendo la nalga. Tra, tra, tra, tra, tra. Me agarro por el cuello pa' que no me salga. Una esquina de la disco se lo puse. Porfa, que no me prendan las luces. Se puse en cuatro y yo dije, oh shit, oh god. De tanto que le di, se la puse roja. Ma, tú te ves que tienes potencial. Tú te ves que no me va a dejar guiar. De camino pa' la casa vas a capotear. Tú te ves así, no tienes que hablarme. Vamos a continuar. Que dice que temprano es mi auto mal. Quítate el panticito, te voy a calentar. Wow. Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance. Dame otro cantito, baby, no te pase. Ella cubre todas las bases. Tiene de la ciudad, también tiene del case. Si fueras profesora, no te faltó a clase. Eso no es sudar, eso es que estamos a... Llevo un par de rato chocando la coleta. Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, tráigale más. De su corillo es la más sueltecita que está. ¡Calla! Tra, tra, tra, tra, tra. Se pusieron bien locas moviendo la nalga. Tra, tra, tra, tra, tra. Me agarro por el cuello pa' que no me salga. No sé qué pasó, pero la más no sé, no fue. Los dos quisimos y culpamos a la nota, pero eso no. Vamos.